Hola. Pues no más. ¿Qué pasa, Roberto? Oye, antier, el lunes, me dije que he estado tan desesperado últimamente, en los últimos meses, tan desesperado por los efectos secundarios de las inyecciones. Te lo dije, o sea, estaba tan desesperado que he estado pensando todos los días en los últimos meses en suicidarme. Y a pesar de eso, a pesar de que te dije eso, ayer viniste con Rodolfo y dos agentes de Protección Civil a tratar de obligarme a inyectar. Y eso es una clara prueba, una muy clara prueba de que tú no estás viendo por mi bien, sino que estás tratando de empujarme al suicidio. Estás tratando de empujarme a la muerte. ¿Ya terminaste de hablar para hablar yo? Mira, Roberto, te comenté la semana pasada, después de todas las veces que me dijiste los efectos secundarios, que te llevé las pastillas, ¿te acuerdas? Que te llevé las pastillas, bueno. Fui con el doctor, con el psiquiatra, con el doctor Melín, ya lo conoces, y él me dijo esto: los efectos secundarios duran por lo mucho, los más fuertes, que dice él, de la lengua, que le brinca o que no lo dejan dormir, duran por lo mucho una semana. No es cierto. Ah, bueno, yo te estoy diciendo lo que él me dijo. Y tú dices, en muchas cosas tú dices que no es cierto, en muchas cosas, y a lo largo de los últimos años hemos visto muchas cosas que son de tu enfermedad. Ahora, el doctor nos dijo, él tiene que ponerse la inyección, porque si no, se va a ir empeorando. Esa enfermedad crece, aumenta, nada más se puede controlar, pero si se deja de inyectar, aumenta. Y si tú te dejas de inyectar, pues te vas a poner peor. Y ya tuviste problemas con mucha gente, estuviste en el reclusorio, ¿no? No, no con mucha gente. Fui por ti a México. No es cierto que fuiste por mí. Te voy a decir una cosa, Roberto. Esa es una de las cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo por lo que veo. Pero ¿por qué dices que fuiste por mí? ¿No fuiste por mí? No fuiste a sacarte, Pepe y yo. No fuiste a sacarme, eso es mentira. Nunca trataste de ayudarme. Pero fíjate para que veas. No es cierto. Sea, todo lo bueno lo ves mal. No es cierto. No es cierto, ¿sí?, que fuiste a sacarme. Eso es mentira. Gracias a que fuimos. ¿Cómo estabas? ¿Estabas en el hospital de ahí? Sí, estaba en el hospital. ¿Cómo me pedías que te ayudara? Y te dije, a eso venimos. ¿A qué crees que fuimos a saludarte? ¿Tú crees que te dejó de trabajar? No trataste de ayudarme nunca. Ustedes, ninguno de mis hermanos, ni tú, ni ninguno de mis hermanos, contrataron un abogado nunca, ¿sí? Además, después de que ahí no era de contratar un abogado, porque tú ya tenías un abogado. Era un abogado de oficio que no sirve para nada. Eso, Roberto, pero nosotros hablamos con el juez. Y gracias a tú cuando fuiste a la Ciudad de México, cuando fuiste a la Ciudad de México, aparte de que nunca contrataste un abogado, a pesar de que sabías que un abogado oficio no sirve para nada, además de eso, lo que hiciste fue solamente hablar mal de mí. ¡Ay, qué cuando, bárbaro! Sí, cuando... ¿Estás enfermo? No. ¿Estás bien enfermo? No. Hay una... ¿Qué enfermo que estás? No, hay una prueba de eso. Hay una hoja en la que... Hay una hoja escrita a máquina y firmada por el doctor que me trató. Nunca hablé mal de ti. Sí. Todo lo que hablé con el doctor fue para que salieras. No, eso no es cierto. Gracias eso a eso no es cierto. Saliste. Eso no es cierto. Claro que sí. Es mentira. Mira, Roberto, entonces, mientras tú no te dejes ayudar. No. Hay una hoja escrita por el médico. Por el médico en el que relata él lo que tú le contaste en cuanto a mí. Le contaste un montón de mentiras. Pero sabes que Roberto, no tiene caso hablar contigo. Acuérdate de que una vez te dije, oye mamá, ¿por qué dijiste la mentira de que de mí había abusado un profesor en la adolescencia? Yo nada más te digo, Roberto. Tú dijiste eso, acuérdate de que dijiste esa mentira. Saliste de... No es cierto, eso es bueno, mentira. No tiene caso hablar de es mentira, eso. Es no mentira. Tiene caso hablar de eso. Es mentira, además de que... Bueno, ¿de qué es mentira eso? Además de que es mentira eso. Porque tú estás pensando que no. Estoy en contra tuya en todo, hasta no, te ayudé. No, mamá, eso es mentira. Es mentira, eres muy mentirosa, mamá. Bueno, eres muy mentirosa. Que hablemos. Eres muy mentirosa. Oye, mamá. Hola.